continuar. ¿Crees que jamás pudieras en la eternidad hallar el gran origen de Dios como entidad? ¿O ver el gran principio o la obra que completa la creación de Dios con su voz? Serán sin fin las obras de las manos de Jehová, creadas para el hombre, las que nunca cesarán. No hay final en la materia ni en las obras del Señor. El Espíritu y el hombre eternos ambos son. No hay final en la justicia y tampoco en el poder y la sabiduría. Sin fin es la virtud. La gloria no termina y tampoco el amor. No hay fin a la existencia ni a la vida junto a Dios. La gloria no termina y tampoco el amor. No hay fin a la existencia si acordes.